Bueno, lo primero de todo, pedir disculpas a María Linda y a Miguel. No pensé llamarlo. Como tenía tanta como tenía tantas cosas en la cabeza, ya me he olvidado de muchas cosas, ¿eh? ¿De qué? ¿De dónde quedas? No. Sí. Bueno, resulta que ni pasó ya no me controlaba. Bueno, esta semana, el lunes, pues, sí. Que vine aquí con mi tío, que es un hermano de la escuela cristiana dentro de La Salle, para que hablara con Cayetano. O mejor, para que Cayetano le hablara a él, porque eso ya. Y nada, y bueno, también la conversación la tengo grabada, si queréis hacer copias. Y lo que pasó, bueno, Cayetano le contó la cosa sencilla del cristianismo y la pobreza y todo ese tema de Jesucristo. Bueno, y estuvieron más de una hora y media hablando. Pero la cuestión es que cuando se acabó la conversación y nos fuimos, llegó, le dije yo, ¿qué te ha parecido? Entonces él me dijo, yo lo que veo, está muy bien todo lo que me ha dicho, pero veo que es un hombre muy extremista, que se mete mucho con el Vaticano y con el Papa. Es que, claro, es que tiene que ser así, porque hace siglos que siempre están con lo mismo esta gente. ¿Y quién es el más extremista de las dos partes? Entonces, yo lo que no haré es quitarme de la iglesia. Yo le dije, claro, porque es que si no, no cobras. ¿Pero qué le dije esto? Bueno, es verdad. Entonces, bueno, hay muchas cosas más que quería decirle, pero que siempre se me va de la cabeza, pero cuando la recuerdo, en ese momento ataco. Pero, claro, admitió que tenía razón, pero que no. Y lo más triste de todo fue que antes de venir aquí, yo claro, como llevo el taxi y todo el día está rodando, dije, ah, bueno, va a descansar un poco. Le dije que viniéramos con su coche, es que no tengo gasolina y tal. Pues ya, es igual, yo te la pago. Yo, no hace falta, venga, te llevo, no hace falta. Yo, sí, que te la pago. Bueno, y cuando salimos de aquí, iba con Manoli. Me empezó a hablar de que, pues porque vosotros tenéis que venir a una especie de, no sé cómo lo digo, de eucaristía que hacemos cada sábado, una parroquia, y veis como la idea esta de la pobreza también la tenemos allí y tal, y que hacemos favores a todo el mundo y no necesitamos nada de nadie, y que si por ejemplo uno necesita un coche lo dejamos aunque no sea suyo y tal, y lo otro, y nada, y yo le digo, toma, te doy 500 pesetas para que le pongas gasolina, no es mucho, pero por la molestia que te has tomado en llevarme allí y luego en irme a casa. Dice, no, gracias. Y dice, sí, hombre, toma. Dijo, nada, las cosas. Y entonces ya dije, esto es el ejemplo que me da de su iglesia, ¿no? Bueno, pero toda la conversación la tengo grabada. Yo no tengo aparato para hacer copias, pero ¿te acuerdas aquel día que, bueno, basta que tenga un cable con dos enchufes para hacer una copia de un cajetón otro y ya está, muy sencillo? Y así ya, como es tan largo eso de contar, pero se ha hablado de muchos temas importantes y muy interesante. Poca cosa dijo él, pero lo que dijo fue suficiente para dejar muchas cosas claras que luego contestó Cayetano. Muy bien, ¿algún ejemplo? Pues una de las cosas fue que él preguntó de esto del Papa. Como vio que Cayetano se metía mucho con el Vaticano y los papas, entonces él dijo, sí, pero siempre tiene que haber una jerarquía, ¿no me has dicho? Siempre ha de haber uno que mande. Bueno, entonces luego Cayetano le dio la respuesta, pero luego fue un momento que dijo, esto es como una familia, tú admites que una familia hay uno que mande, que es el padre. En una familia sí, pero es una cosa diferente. Pero en el Vaticano, ¿a qué viene todo eso? Si la familia la formamos nosotros, somos Dios, no necesitamos intermediarios de nadie, al hombre, al hombre. Y luego, otras preguntas que se, pero eso ya no, ahora ya no me acuerdo mucho, porque yo estaba tan asumido en otros pensamientos también, está todo grabado, pero... De lo que se habló fue eso, de lo que es el cristianismo verdadero, pobre, y que, claro, él le dio la razón, pero también ponía muchas excusas, y a no ser a que venían también esas excusas, porque yo no encontraba ningún motivo. Yo venía a la escucha, lo dijiste, si no lo cobras. Claro, esa es la escucha. Pero es que tiene que haber un papa, me decía a mí. ¿Para qué? Sí, porque siempre ha de haber un padre, un jefe. Yo, claro, tú mismo lo has dicho, un jefe. Pero yo que recuerde, yo le dije a él, en el Apocalipsis, yo no he leído mucho la Biblia, pero lo estoy escuchando y nada más. En el Apocalipsis nos pone una frase que dice, el diablo surgirá de la política. Entonces, ¿la iglesia es política? Ahí está el mal. La bestia. El capitalismo. El poder. Eso es el diablo, ¿no? El egoísmo. Algún día si hacen copia de la cívica o... pero mientras tanto ya venga a ver qué resulta que el mes que viene se casa mi hermano con la iglesia y todo eso y yo ya le dije hoy a mis padres les dije yo esperaré afuera. Depende de la boda, pero espera de afuera. Que hombre, no nos hagas esto. Pero bueno, puedo entrar, pero una condición. Que me dejéis leer algo ahí dentro. Que me dejéis la locura. Sí, sí, sí. Solo has de hablar con tu tío. Pero vale, pero yo creo que mi tío le va a hacer mucho loco en este asunto. Pero si no fuera así, yo esperaré afuera. ¿O no es verdad? Sí. Porque yo para estar dentro y escuchar hipocresía prefiero estar afuera que me dan el aire, ¿no? Con la calor que hará el mes que viene. Entonces, quiero estar dentro, pero que me dejen predicar algo. Solo será cosas de Jesús, del cristianismo antiguo, primitivo, nada más. Y que me escuche. Yo no criticaré a nadie, pero quiero leer algo que voy a escribir ahí. Y ya miraré de ponerme yo el micro ahí, y la grabadora. Para que lo escuchéis después vosotros. Pero quiero leer lo que me escuchéis. ¡Cuidado! Pero es que hay cosas que sin decir muchas cosas se dice todo también. La palabra iglesia y cura no importará mencionarla para que se les caiga la cara de vergüenza. Porque es verdad, hay cosas que la misma Biblia y el Nuevo Testamento pone, pero que ellos no ven en la iglesia. ¿O no es verdad? ¿Qué? ¿Ya más? Ya. No, después de más... ¿Tienes que leer tu carta? Sí. Esto lo periodicé y después tomé una leerá un poco. Esto es un antropólogo que sale en un programa de radio, de Onda Cero, un programa que hace Julio Otero, y en el que, bueno, cada día solían hablar de un tema determinado, ¿no? Y entonces el programa tenía como invitados casi siempre un pintor, una psicóloga, este antropólogo y otra escritora, ¿no? Y bueno, este antropólogo siempre se ponía en contra de todo, ¿no? Y sus visiones de los temas que tocaban siempre eran bastante contestadas, ¿no? Por a lo mejor lo extremista o lo radical que eran según qué posiciones, ¿no? Tomeu lo escuchaba bastante también, ¿no? Y entonces yo le escribí hace cosa de cuatro o cinco meses, yo ya me esperaba contestación suya, y bueno, y esta semana me llegó esta contestación, ¿no? Yo le envié, no me acuerdo muy bien, lo que envié una carta elogiando su labor que estaba haciendo en el programa. Y bueno, le envié algunas cartas y no sé si algún mensaje. Querido amigo Antonio, solo unas líneas para agradecerte tus ánimos y para que perdones mi retraso en escribirte. He tenido que dejar acabar el curso para poder dedicarme a mis cosas. Gracias por entenderlo y disculparme. Él da clases en la universidad, ¿no? Como imaginarás, estoy plenamente de acuerdo con tu punto de vista y hay no poco de él en bastantes cosas que he dicho a lo largo del programa. No sabes hasta qué punto valoro que una persona como tú, lejos de las exquisiteces intelectuales, intente y consiga expresarse con tanta valentía como acierto. Muchas de nuestras presuntas lumbreras del país oficial tendrían mucho que aprender de ti. Recibe un cordial saludo y por favor continúa siempre así, Manuel Delgado. No, no, que se dan cuenta. Bueno. Humilde. ¿Es profesor de qué? Antropología. Este es aquel señor que hacía Tribunal Popular. Sí. El que hacía de abogado, defensa. No, el que hacía de fiscal, no calvo, catalán, antes de que saliera el fiscal este con el pelo gris de la Gata. Era un tío muy enérgico y muy majo, muy preparado. Mi representador está su vida, que es uno de ellos. No. El otro es... Bueno, pero el de antes. Ah, ya sí. ¿Eh? Uno más gordo, calvo. Men, ¿qué eres exactamente que eres esto? Ah, bueno. ¿Terminarás hoy? Son 14 páginas y... 14 páginas. ¿Estos tienen que ir a cenar? No recién. Estos no, yo. No recién. Son dos páginas y media. Esto surgió, lo escribí después de aquel día que vino aquella señora de la revista, que María ya le puso un poco a caldo. Yo no dije nada, pero después en mi casa. Y entonces he escrito una cosita, esta cosita que no sé qué voy a hacer con ella, pero en fin, lo tengo escrito. Se titula Ayuda Humanitaria. Dice, resulta tan interesante como imposible el ver qué pensarán dentro de 10 o 20 siglos los habitantes de este planeta de una sociedad como la nuestra, esquizofrénica e insolidaria. Las hemerotecas darán el triste testimonio. Hallarán en los periódicos la más variada oferta de ocio, restaurantes o masajes, junto al día clásico, florilegio de propuestas de ayuda humanitaria. Frente a tal ridiculez, descubrirán, sin duda, que nuestros intereses reales eran el antónimo de la solidaridad que pretendíamos incubar. Serán benévolos en sus juicios, como corresponderá a seres más desarrollados, y deberán comprender que, aún de buena fe, nos hicimos un desafortunado embrollo. Bien, virtud, justicia, verdad, eran términos de nuestro léxico, mas su significado real estaban lejos de sernos familiares. Éramos como niños, no entendíamos nada de nada. Verán como el mayor problema en nuestro avanzado occidente, en puertas del siglo XXI, fue el colesterol, la liposucción, el beneficio y la posesión física individual de bienes materiales. Tal vez la historia no nos disculpe. Ante la cantidad de países con hambre, con injusticia, con guerra, nuestra sociedad, a modo de nuevos misioneros laicos, manda unas migajas que nos sobran a unos receptores realmente necesitados y donde, sin embargo, cualquiera de sus golfos gobernantes gasta miles de veces más en su propia corrupción y en temas armamentistas militares, auxiliados y asesorados las más de las veces por la otra mano de esta misma sociedad. ¿Problema de sequías? No. Por ejemplo, Alemania o Francia ha tomado a modo de usufructo las pocas tierras fértiles con abundante agua de Etiopía o Brasil, pongamos por caso, aunque oficialmente sea a través de la Renault o la Volkswagen. Esto ha creado unas corrientes migratorias dentro de sus propios países basados en falsas expectativas. La alta tecnología occidental explota los escasos recursos de aquellos y, además, con un mínimo de mano de obra. Por si fuera poco, la producción exportada dentro de las mismas redes del propio sistema capitalista, con el conveniente beneplácito de aquellos títeres políticos para ser finalmente consumida por nuestra sibarita sociedad. En tal marco, buscar la paz es, evidentemente, la mayor entelequia. Todavía más cruento resulta el tema de la guerra. No solo mantenemos y continuamos esta tragedia humana desde los albores de nuestra propia especie, sino que la hemos perfeccionado e incrementado llevando nuestra hazaña y agresividad a niveles de auténtica perversión. Supóngase que cierto individuo habita en un ático y empieza a arrojar macetas a los transeúntes. La causa de su agresividad radica en que debe compartir la habitación o el ordenador con su hermano, o porque ha descubierto que nació árabe y le hicieron católico o judío y es ahora protestante. La ayuda humanitaria acude a esta calle, aporta algo de comida a los que no pueden salir a trabajar, son instalados los oportunos puntos de socorro para los heridos, se reparten medicamentos y se entierran a los muertos. Cierta fuerza militar indicará a qué hora pasar y por cuál acera debe realizarse el trayecto, mientras la mayoría de vecinos, que son la otra mano de la misma sociedad que aporta los auxilios, le proporciona más macetas y le justifican de algún modo sus fobias. Este ejemplo, además de válido, es sumamente generoso. Es decir, en realidad los motivos de las guerras no son tan plurales. Los dos pretextos históricos no han sido ampliados, el económico y el económico religioso, que razonablemente se transforma en tan solo uno, el económico. Resulta evidente que la conciencia no es apta como mercadería. Si te la defraudas, te hace sufrir. No podemos negociar con ella ni acallarla a voluntad a cambio de ayudas humanitarias. Lo tenemos experimentado de modo empírico y nuestro propio dolor, experimentado así, lo confirma. Existe la causalidad, también una teleología. Sin entrar aún en ello, creemos, sin embargo, que este dolor puede ser constructivo cuando resulta motivo de enmienda. Intentar suavizar tan gran mal creado por el mismo hombre equivale a nadar contra corrientes de la propia naturaleza. El ser humano tiene pendiente desde siempre la oportunidad de desarrollar la justicia, la paz. De misericordia, limosna y parches llevamos una larga historia. Es decir, como todo el mundo sabe, las guerras las organizan los mandadores, sean políticos o militares. Estos actúan siempre unidos como siervos del capital, bendecidos y arropados por la oportuna religión. Los motivos reales son, en realidad, más bien secundarios. Mas son los pobres que hacen de soldados, quienes matan y se matan. El dolor, el sufrimiento y las lágrimas las aporta el pueblo. Las alegrías, que casi nunca llegan, deberán ser compartidas. Urge una profunda reflexión. ¿Más revoluciones? No. Todas las revoluciones han resultado algo así como alpargata pisa bota hasta que surge nueva bota. Falta la toma de conciencia real que somos nosotros en el fondo, el pueblo llano, los culpables, indirectamente, no los responsables, de las matanzas y de las guerras. Es menester primero una catarsis interior en profundidad a nivel individual para que, después, se propague a escala social. Redescubrir y afrontar con resoluta energía lo que ya conocemos, Son ellos nuestros actores y nosotros sus autores, sus poderdantes. En democracia o sin ella, queremos la paz ya. No queremos empuñar más armas, aunque pueda resultar costoso a unos primeros, pagarlo con sus propias vidas incluso. Tampoco debería parecernos esto más trágico que lo actual si de verdad fuéramos leales a nuestros principios. Esta cultura judeo-cristiana que ensalza y santifica al mártir, ¿o no es eso? ¿Puede existir mayor solidaridad que morir por no querer matar? Es cierto, además, que aún las más graves patologías psicóticas de aquellos mandatarios no les permiten olvidar la mano de obra, los siervos que deberán hacer marchar al país. Se precisa una valentía razonable y razonada, tampoco la anarquía. Si existen los derechos humanos, cumplámoslo. A los infractores, castiguémosles, sin odio, pero con ejemplar justicia. Como ya fue propuesto por personas de la talla de Alfred Stein o Bertrand Russell. Iniciemos la ayuda humanitaria en el interior de este hipócrita y puritano occidente, económicamente potente gracias a su industria armamentista, exportador de bombas, intruso en economías ajenas y hostigador de rebeliones. Queremos la paz ya, como único camino de terminar con las guerras. No es del todo humano ayudar a mujeres, ancianos y niños mientras sus esposos, hijos o padres están creando la misma dolorosa masacre al otro bando. No es humano recoger, a cambio de ayudas humanitarias, los cadáveres de nuestros jóvenes. Estos no deberían tragar el cebo de las arengas. Desde Pericles, Atenas, siglo V antes de Cristo, son siempre las mismas. Desenmascaremos los responsables de nuestra propia alienación y reconozcamos que tanta tragedia no se solucionará jamás parcheando los síntomas, sino atacando directamente las causas. Hoy más que nunca, las guerras que no deberían haber nacido mueren en mesas de despacho. Por lo tanto, no vemos mayor ayuda humanitaria que apegarse a la paz. Julio de 93. Es un artículo. ¿Cómo está? Está hablando María. Muy largo, como carta. ¿Qué? ¿Tú lees que la leyeron a ella? ¿Sí? Me quedo de María Silva. ¿Que la lea Anastasio? Sí, que la dijiste hoy. Ah, sí, me parece que quedamos así, ¿eh? Que tú tenías eso, ¿eh? Anastasio, respira dos o tres veces. Así, toma aliento, ¿eh? Y ahora imagínate que aquí no hay nadie más que yo. Tengo la mano más rápida que yo. No te avergüences de mí. A ver, venga. La realización personal. Cada ser humano busca la forma de realizarse, ya sea en el trabajo, en estudios universitarios, de seminarios, en carreras políticas o militares. Acumulando riquezas, materiales, etc. Todo esto no tiene nada que ver con la verdadera realización, la de ser persona. Es el esfuerzo diario que cada uno debe procurar hacer, limpiando la mente con el único detergente espiritual. El amor, remedio, es infalible, que quita todo el egoísmo, la ambición, el rencor, etc. Pero muchas personas se afaman en limpiar lo material que se queda aquí. En cambio, si nos preocupamos de realizar en nuestra vida la gran enseñanza que nos dejó el humilde obrero carpintero Jesús Nazaret, amar al prójimo como a ti mismo, solo así la justicia y la paz será posible. Debemos cada uno usar este magnífico limpiador llamado amor, cultivando la bondad, la sabiduría, sin libro, que es la que da el maestro. Cuando empezamos a caminar sin muleta, es decir, con la mente limpia de egoísmo. Así lo estamos haciendo unos obreros, los de la Iglesia Pobre de Mallorca, que procuramos tener el Cristo en el corazón y como única iglesia nuestra casa, y como miembro de ella, la familia unida, trabajando para poder vivir cumpliendo así el mensaje cristiano. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, sin explotar el hermano obrero. Solo así se puede conseguir la verdadera realización que nos permite evolucionar, razón por la cual hemos venido aquí, a este planeta Tierra, tan necesitado de amor. Una obra más de la Iglesia Pobre de Mallorca agradece la publicación integral de esta carta. Muy bien. Bien. Entonces, ¿dónde está Jaime? ¿Se me sabe? No. ¿Has oído? ¿Eh? Sí. Este es Anastasio, es el sereno. Si es que tú también puedes atreverte a decir algo, si te dejan hablar en la boda. Si me dejan, sí. ¿Eh? Yo creo que el cura me tendrá que echar. Si no, si acaso, va a decir, y si al final, me convida con un poco de chocolate, mejor. Y después puedes decirle, y puedes darle incluso las gracias de haber dicho algunas verdades en esta caserona, no, vamos a decir casona. Que hace siglos y siglos que no se dicen estas verdades. Hombre, yo no criticaré a nadie, pero habrá cosas que no les gustarán. Ve. A la gente no lo sé, ni cualquiera. Si tú lees cosas que hay en la Biblia, es una cosa. Pero si tú haces otro sermón. Sí, pero es que en la Biblia hay cosas que los curas no leen. Otro sermón en casa de otro sin que te. A lo mejor no es del todo correcto. Pero leer cosas que hay en la Biblia me parece muy correcto desde mi punto de vista. Yo te aconsejo que en esta boda no seas, como se dice, un aguafiestas. Que después la boda sea, y la comida sea, todo sea, todo negativo, y no te pelees con nadie. No. Si acaso tienes que pelearte, que sea con tu padrino, tu tío, lo que haré, pero fuera de la iglesia. No, yo lo que haré, antes de leerlo allí, será, viento tú, que cuyo quiere me dice si está bien o mal, porque también hay que las palabras hay que medirlas, pero también piensa que la fiesta es de tu hermano, no de ellos, entonces no le jodas la fiesta. No, a mi hermano no, pero a ellos sí. No, porque como vais a estar todos unidos, ellos vas otro domingo y les metes castaño cuando no sea la boda de tu hermano. Es el cura de la iglesia de allí. Pero es tu hermano, es primero tu hermano, la felicidad de tu hermano, que y lee la Biblia, pero parece que lo que él añada todo en casa de otro. Yo creo que añadir más cosas de las que él mismo se han puesto. No, es que si uno cita la Biblia, con la Biblia, solo con la Biblia, también y no voy a guardarle la. Claro, que lea algún versículo de la Biblia, cualquier cosa que te parezca interesante, ¿no? Eso sí. Y añadir alguna cosa. Pero no te lleves un mensaje de esto porque. No, eso no. Eso no lo puedo hacer yo. después habrá si no discurso con la familia, no empieces con la cosa de serpiente, la generación de víboras. Además que a los cerdos no hay que echarles perlas así como así. Como ya lo dijimos el viernes pasado, como sirve para todo, fíjate que a ti te para o a mí me para un testigo de Jehová y con la Biblia en mano, es que me pone nervioso, y tiene la Biblia en mano, o sea que cuidado, porque puedes tocar muchas las pelotas, no, con mucha Biblia. Con pocas palabras puedes decirte que ahora este mismo chico, hablando mal, ha podido a ti decir, hace su hermano, que solamente no, eso ya no es tema. Pero puede hablar perfectamente bien, hablando del amor de la familia, en su casa, sin que Es que hay cosas que se dicen sin decir, solo dando intención, pero que hay gente que... Sí, escucha, está muy bien, pero lo que están ahí dentro, ya saben de qué va la cosa. Pero yo no lo sé. Una cosa es antes y otra cosa es... Somos los... Isabel Mayor Jim, es una nota que... Si lo soy, ¿cómo lo voy a saber? Para 30 años. Somos... No sé qué se va a dar. Pero... Es igual. 21 parece. Pero... Somos los sucesores de los apóstoles. La iglesia de Cristo era y es pobre. Los primeros apóstoles que escogió el obrero carpintero Jesús de Nazaret eran pobres y sin estudios. El primer cristianismo era sencillo y pobre, formado por obreros y obreras, y nosotros en la actualidad que formamos la iglesia pobre. Somos la verdadera iglesia de Cristo. Algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Pero todos somos obreros y obreras. Somos pues los verdaderos sucesores de los apóstoles de Cristo. En el llamado Nuevo Testamento se puede leer lo siguiente: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Lucas 12:12. No se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Entonces, viendo la constancia de padre de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras o ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Los Hechos 14:13. Estos versículos dan idea clara del verdadero y único cristianismo en estos momentos de tanta confusión religiosa en el mundo. Nosotros, la iglesia pobre, somos la verdadera iglesia de Cristo. El llamado cristianismo católico y protestante no tiene nada que ver con la iglesia primitiva que fundó Cristo. Sobre todo el catolicismo romano, con su Vaticano, papa, cardenales, etc., estudios de seminario, teológicos, etc., y con sentir que su organización religiosa esté formada de ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo, ya que Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30 y 31. Y claro está, el protestantismo es fruto del catolicismo, y es bien sabido que el catolicismo romano se formó con gente rica, con poder político, etc., apoderándose del cristianismo pobre. Pero este llamado cristianismo católico y protestante, al fundarse sus sacerdotes en estudios de seminario, es prueba muy clara que les falta la experiencia espiritual. No tienen a Cristo en su propia vida. No son pues sucesores de los primeros apóstoles de Cristo. Pero debemos aclarar que no basta ser pobre. Hay que buscar a Cristo en uno mismo, en la propia vida. Y al vivir en y con Cristo y con Dios, se es de verdad apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Si los primeros apóstoles de Cristo no tenían estudios, eran hombres sin letras e ignorantes, y en los Hechos de los Apóstoles se menciona a Pedro, ¿qué hace? ¿Qué pretende este hombre en el Vaticano que se autotitula sucesor de Pedro? Así pues, tanto el sacerdocio católico como el protestante se compone de hombres de letras, de estudios, etc. Y todo esto nos aclara muy bien que son y componen la Iglesia de los ricos. Y claro está, todo esto no tiene nada que ver con la Iglesia de Cristo. Somos nosotros la Iglesia pobre, los verdaderos sucesores de los apóstoles de Cristo. Y esto está al alcance de todos. Amén. Cayetano Martí, agosto del 93. Bien, ahora este de los Hechos, ¿quién es buscando? Hechos, no sé, la parte de arriba. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra, mas le mandaron que se saliese fuera del domicilio. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que había estado con Jesús. Bien, porque habían estado. Ahora quieres buscar ¿dónde está Jesús de Balserén? ¿Dónde hemos leído aquí, esta mañana? A la izquierda. Juan 12 o Juan 16 20 13. No, es otro que no está aquí. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Bien. Y en el versículo 12, ¿qué dice? Sí, un poco antes. Antes de este tema. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. ¿Y sigue? Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Bien. No estoy de acuerdo si con esto que a veces ha dicho Tomé, la comparación que se hace de la Biblia, o dice, un cajón desastre que ahí encuentras botones, hilos, agujas, y es que es una gran verdad esto. Pero también hay cosas muy profundas que hay que tener en cuenta. Si miramos a través de la historia humana, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, pero hay que ahora ampliar un poco esta idea, a través de la historia humana nos encontramos con unos seres humanos, hombres y mujeres, la mayoría hombres, según la historia, porque se sepa, han tratado de ponerse en contacto con el espíritu universal que llamamos Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Han tratado de ponerse en contacto con este espíritu universal. Pero nos referimos a estos seres humanos mucho antes de escribirse el libro de los espíritus, que es uno de los más antiguos de Egipto, antes de escribirse los Vedas, el Bhagavad Gita, antes de escribirse la Torá, lo que dice el Antiguo Testamento, antes de escribirse el llamado Nuevo Testamento y Corán y bueno, todo lo que sea. Antes de escribirse las llamadas Biblias de las religiones, estos seres humanos han tratado de ponerse en contacto con Dios. Y sin estudios, y sin libros, y sobre todo sin Biblias. Si tenemos esto siempre presente, veremos la cosa muy clara. Se puede ir a esta cosa intelectual, a esta cosa de sabiduría humana para las cosas de Dios, y no sentir a Dios. Sin embargo, sin ninguna clase de libro ni de Biblia, se puede encontrar a Dios, entendiendo por Dios la cosa tan sencilla como yo decía esta mañana a estos chicos, mi va a ser él. Que aquel perrito que tiraba del pantalón, lo saca de la caseta, de las herramientas, en el campo, aquí en Mallorca, y después se cae el techo y tal. O del perrito mismo, o de... La cosa tan sencilla, tan natural, hablamos de estos dos. Entonces, de lo que yo decía a Jaime hace un rato, dile a tu padrino, a tu tío y tu padrino, porque tu padrino, que yo no estoy en la parte del extremo, extremista contra el Vaticano, sino que la cosa es más sencilla y al mismo tiempo más profunda. Si yo tengo en la mano un libro, con una cartera, por la calle, un paquete, lo que sea, me he comprado unos zapatos y llevo el paquete, y alguien de un tirón, ¡bum!, me lo roba, y llamo la atención a la gente y viene la policía, y este que corre por allí, me ha robado esto, y después él que me ha robado, y la gente, y la policía, todos, ¡hombre! Tampoco hay para tanto, Cayetano. Tú eres un extremista, solamente te han robado la cartera o el paquete. Hemos repetido un montón de veces que Jesús de Nazaret, con unos cuantos amigos, formaron una sinagoga pobre en su casa, en la casa de los amigos. Aquello, pues, dando fuerza entre ellos, claro, esto después ya no era bien visto por los mandamases religiosos y políticos, porque eran cuatro pelagatos, como dice Castro, en aquel momento, pero cuidado que estos, y sobre todo este Jesús, quiere ir directamente a Dios sin nosotros. Esto no puede ser. Entonces, pasa un tiempo, se persigue a aquellos tipos, unos por allí, otros por allá, pasa más tiempo, y viene el momento en que unos cuantos individuos se apoderan de aquel cristianismo, deja de ser cristianismo, y se convierte en la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Vaticano, el Papado, y que ya digo, no, ya no tiene nada que ver con aquella cosa sencilla, aquella sinagoga sencilla y pobre. Se puede admitir después ya la palabra de Iglesia y de Cristo, que esto ya seguramente está metido por los de Grecia, y pero dejemos todo esto. La cosa sencilla, nos robaron el cristianismo de Jesús. Incluso en Israel en tiempos de Jesús y ahora mismo podrían salir algunos con la mente clara y decir: somos descendientes de aquellos esclavos que fueron arrebatados de Egipto. Somos descendientes. Y andando el tiempo, entre nosotros mismos se levantó la cosa, se iba dividiendo y amos y criados, amos y esclavos, hasta reyes, sacerdotes, todo esto de aquellos esclavos que fueron traídos por Moisés de una tierra a otra. Que si vamos a todas las religiones y a todos los partidos políticos a través de la historia humana, veremos que siempre hay los tipos que roban la cartera y después dicen a los otros: tú eres extremista. Si no, ¿cuántas veces se ha hablado aquí, por ejemplo, de Carlos May o de Lenin o de Pablo Iglesias? Si después los que han venido después de ahí han robado la cartera, seguro que si hay algún socialista hoy en Palma, socialista de aquellos tiempos, que tenga 75, 80 años o 90 años, este socialista nos diría: sí, yo era socialista. Es decir, soy socialista. Porque me da pena porque hoy no veo socialistas, no hay socialistas. No los veo. Hablan, sí, hablan. Nos han robado la cartera también. En una palabra. El mensaje este, el punto básico que he querido hacer con este mensaje, es esto. Para que vean, la Iglesia Católica, sobre todo, la gente católica, porque hay que ver una cosa. El padre de Jaime y su padrino, sobre todo, el tío este, de la Salle, me vino como un descubrimiento. ¿Cómo? ¿No habías leído esto? ¿No te habías fijado en esto? ¿Qué habla tan claro ahí? Traducción católica, si quieres, luego. Y viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes. ¡Pedro y Juan! Le dije yo a este sacerdote de los años, este señor. Entonces, ¿qué hace este señor del Vaticano? Que dice que es sucesor de este sin letras, pero se les conocía que habían estado con Jesús. Si quitamos al clero católico y protestante, y sobre todo a este señor del Vaticano, si le quitamos toda esa cosa teatral, incluida el coche blindado, Papa Móvil, que dicen, el Vaticano, los estudios, ¿qué quedará? ¡Nada! Quedará simplemente un ser humano, un polaco, que no sabe nada de nada de las cosas de Dios. Así de claro y así de sencillo. No es por orgullo, es por una cosa normal, clara, que después personas como yo mismo tenga que decir: ¡no! ¡Pero si no es por allí! ¿Quién eres tú para armar todo ese jaleo en el mundo? Si no tienes nada que ver con aquel Jesús sencillo y pobre y los que le seguían. ¿Por qué? Es muy sencillo. Muy sencillo. Porque vosotros mismos, si tratáis de vivir la cosa sencilla, pero en la cosa de Dios, del Espíritu, del Cristo, es normal que ésta trabaja mucho se aclaran las ideas, se aclaran las cosas y os convertís en auténticos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Hace unos años, bueno, yo vivía en la calle San Miguel, era unos 50 años, que un pastor protestante en Palma, un catalán que ha fallecido, una tarde, de un domingo, me invitaron, pero había un chico catalán allá en Cataluña, algún pueblo que se dice Villanova de Geltrú. Sí. Pues seguramente, sí, Villanova de Geltrú. Un chico que hacía el servicio de marina aquí. Que por cierto lo tuvieron un poco ahí arrestado porque no quería ir a misa, qué sé yo, pero después aquello se arregló. Pero un domingo por la tarde, el pastor echó el sermón y ahora, si alguien quiere hacer una oración en voz alta, claro, y oración en uno y otro y otro, y se levanta este chico de Villanueva, de Geltrú, se pone a hacer oración, que a mí me pareció la oración más espiritual que he oído en mi vida. Y cuando terminó todo, delante de mí, el pastor me dice, tengo que darte un consejo. Bueno, en otra ocasión, no hagas oración en voz alta, yo ya te daré un poco de clases para que aprendas a hablar mejor el castellano, y las frases que has dicho no eran así, eran asá. Pero señor Don Juan Capó, le dije yo, ¿acaso no se da cuenta que la mejor oración la ha hecho este chico? Las lágrimas le saltaban para hacer la oración. Y usted viene ahí haciendo la comedia, esa cosa intelectual. Es que no conoce las cosas de Dios, del Espíritu. Claro. Hasta que vino un momento, porque claro, yo daba tanto la lata que rompimos y me dijeron, no, por aquí ya caerá, no, porque nos hacen la contraria y nos has hecho, me dijo la esposa del pastor, nos has hecho tú más daño que toda la iglesia católica y sobre todo los jesuitas. No nos hacen tanto daño como haces tú. ¡Ah! ¡Ah! Y todo esto viene bien, porque yo me he alegrado hoy mucho, y puedes decirlo a Balsareño, que precisamente Anastasio ha leído la carta de María. ¡Estoy contento en la revancha, maestro! ¡Así me gusta, señor! Que hagas estas cosas aunque pasen años, caramba. Que del dicho al hecho hay un buen trecho. No sé si me entenderéis, pero yo creo que ya la idea ya no puede estar más clara. La Esther, esta mañana, este mediodía, ha comido con nosotros, su madre. Y Magdalena dice, ¿y Jaime ya se ha ido a trabajar? Parece que ha sido Magdalena. Y la Esther dice, Jaime trabaja esta tarde, se ha ido a trabajar. Aquello me ha sonado como música celestial. ¿Me explico? La Esther ha dicho, Jaime, se ha ido a trabajar. ¿Qué? ¿Su padre o su madre, o su padre que estaba presente, qué? ¿Tenía ese sí? ¡No se dice Jaime! ¡Se dice papá o padre! Seguro que le cuentan esto a Jaime y se pondrá más contento. ¿Entendéis la cosa? ¿Cuántas veces he contado? Estoy yo ahí solo sentado solo. Veo el periódico o sin leer, estoy ahí. Maestro, porque esto y lo otro y así allá. Y si hay bastante luz y es de día, vaya tía que pasa por aquí. Espera, maestro. Vaya tía que pasa por la acera. Tiene puntito, hay que ver. Me explico. ¿Me has entendido usted? Interrumpo la conversación con el maestro porque tengo que mirar la mujer que pasa por la acera. Hombre. Pero también... Porque me ha gustado ver a esa mujer. Pero que también es, dice el maestro, vaya cosa más bonita has creado, ¿no? Claro. Es yo que lo ha creado. Claro. ¿Me entendéis? La religión de Dios es tan sencilla que hasta la practica de aquel periquito. Y hay que ver cómo se complica la cosa. Es por esto que hago tanto hincapié en esto de iglesia pobre. Ahora, como siempre, tenemos un buen ratito, ¿eh? Aquí hay el mensaje, lo habléis todos juntos, y si ves Anastasio, tú, Joaquín, Alendín, vosotros, la embajada de Balsarín, si veis que aquí gritan mucho y se enfadan, ¿eh? Alegraos. José, tienes la palabra. Romeo, tienes la palabra. María, cualquier María tiene la palabra. ¿Cuántas Marías hay? No. ¿O tiene la palabra? Yo no soy María. Absolutamente tienen que hablar las Marías. Con respecto a lo que has dicho de Anastasio, que ha dicho, no sé si me entenderéis. Bueno, no sé si te habrán entendido, yo no sé tampoco si te han entendido, pero lo que has querido decir es que, bueno, lo mismo que explicaste una vez de Virginia, no sé si te acuerdas, que el pastor dijo que, bueno, que Virginia se quedó allí y luego al final Virginia se sale y se trae a su marido, ¿no? Esa revancha, ¿no? Exacto. Lo que quiere decir es que aquel chico habló de una manera sencilla, con palabras que a lo mejor ni hablaba bien el castellano, y viene el pastor y le dice aquello. Y luego viene Anastasio y con palabras también sencillas vuelve a repetir la historia, ¿no? Una cosa así. Y en esta reunión, ¿y aquí? Al cabo de tantos años, es el bombón que da el maestro. Esto a mí, bueno, podéis verlo, es como sacar de millones de la lotería. Hay que saber de las cosas. ¿Me explico? Es que si pones atención, y es que resulta que ya lo dice el maestro, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y él viene y nos da la vista para que podamos ver, y no la vista física, donde nos da esta vista espiritual que vemos las cosas. Casualidades, no, la cosa clara, sencilla. Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te van mal, da gracias a Dios. Esto lo he dicho yo muchas veces, pero era mi abuela quien me lo decía y no sabía leer ni escribir. Y fuera de esto, ya me dirá, ¿qué puedes hacer con la vida? ¿Dar con la cabeza en la pared? Y ahí ya digo, en este mensaje, estos dos puntos que he querido aclarar bastante, de Pedro y Juan, pero hay otro detalle, mira Tony, si no me encuentras por aquí abajo, ya de la iglesia pobre, de los pobres por aquí. Empieza un trozo por allí, ya veremos. Lee, a ver si... Donde quieras, pero por aquí abajo. Estos versículos dan idea clara del verdadero y único cristianismo. En estos momentos de tanta confusión religiosa en el mundo, nosotros, la iglesia pobre, somos la verdadera iglesia de Cristo. El llamado cristianismo católico y protestante no tiene nada que ver con la iglesia primitiva que fundó Cristo, sobre todo el catolicismo romano, con su Vaticano, Papa, cardenales, etc., estudios de seminarios teológicos, etc., y consentir que su organización religiosa esté formada de ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose de Dios y del prójimo, ya que Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:30-31. Y claro está, el protestantismo es fruto del catolicismo, y es bien sabido que el catolicismo romano se formó con gente rica, con poder político, etcétera, apoderándose del cristianismo pobre. Pero este llamado cristianismo católico y protestante, al fundarse sus sacerdotes en estudios de seminario, es prueba muy clara de que les falta la experiencia espiritual. No tienen a Cristo en su propia vida, no son pues sucesores de los primeros apóstoles de Cristo. Pero debemos aclarar que no basta ser pobre, hay que buscar a Cristo en uno mismo. Ya vas. Ahora aquí podéis, en la propia vida, ensanchar la cosa. Ya hace unos días me encontré un mormón, hacía mucho tiempo, aparte de que hablaba muy mal español, no hubiéramos podido hablar nada, pero bueno, lo sorprendí bastante. Me coge, me saluda, le saludo, y antes de que empiece a hablar, le corto diciendo: no me interesa las religiones, me interesa Dios. Lo dejé alucinado, pobre chico. Y siguió, intentó decirme: no, Dios te interesa. Digo: sí, solamente me interesa Dios. Ya no puedo decir nada más. Aparte de que no voy a poder hablar mucho con él, porque de español la verdad no sé qué, a qué viene, porque si viene aquí a predicarnos y no sabe español, no hace mucha cosa, pero al menos lo sorprendí. Esta vez voy a ir a hablar, ¿no? Ahora vamos a ir rodeando. Y se sorprendió mucho, y a mí me sorprendió, que lo sorprendió. Hombre, si tú hablas de Dios, ¿por qué te sorprende tanto de que una persona vaya a lo que tú estás haciendo? Sí, si fuera así, claro. Si no es así, pues te sorprendes. Oye, esto aquí, digo que... no basta ser pobre. Si no hay experiencia espiritual, ¿qué pasa? ¿Y qué es la experiencia espiritual? Venga, decís cosas vosotros. ¿Qué entendéis por experiencia espiritual? Yo creo que la mayoría de gente, cuando se le habla de experiencia espiritual, incluso a lo mejor yo mismo, siempre te vas por las cosas raras, vos que te da esto, de espíritus, telepatías, toda esta parte de fenómenos. Y creo que la auténtica experiencia espiritual tiene que ser algo muy sencillo. Ahora, que a lo mejor la tienes sin ser consciente de que la tienes. Ay, no sé, no lo tengo claro. La experiencia espiritual para mí es anteponer este yo mío interior a las ambiciones de la sociedad y a los deseos y caprichos del físico. Con respecto a ser pobre, claro que no basta, pero claro, es lo mismo que es querer comprar a Dios por dinero. Ay. En este caso, querer comprar a Dios por la falta de dinero. Lo que mucha gente ha hecho, ermitaños se han retirado, esa vida pobre, esa pobreza, pero era comprar a Dios. Esto es egoísmo. Claro, y en este caso lo que pasa hoy en día es que muchos pobres, obreros, tienen, son más ricos que los ricos, porque tienen en su mente el dinero, y otros que están en religiones con la idea de la pobreza, pero esa pobreza de comprar a Dios, ¿no? Y yo creo que la experiencia espiritual es... Y bueno, yo la verdad es que todos estos temas de viaje astral y telepatía, todo esto, como mi experiencia es nula, o bueno, o nula, pues casísima, pues lo dejo bastante aparcado, ¿no? Los fenómenos no me interesan mucho, si tienen que venir, vendrán. Para mí la experiencia espiritual es estar yo tranquilo, sentirme tranquilo, aparte de que hablando hable fuerte o critique, sin embargo yo por dentro sigo tranquilo, y al estar yo tranquilo, pues tener mi mente bastante libre para poder pensar y mi espíritu para poder sentirlo. Para mí, la mayor experiencia espiritual que he tenido ha sido dejar de desear cosas, dejar de hacerme montajes de cómo va a ser mi vida y dejarlo todo en manos de Dios. A partir de ahí es cuando he tenido las experiencias espirituales más grandes, en el sentido de que mi vida ha cambiado para bien y las cosas se me van solucionando solas. Yo solo espero, digo, bueno, que sea tu voluntad, yo estoy aquí y dígame cuál es mi camino. Y mi camino, pues hasta ahora, en estos momentos, pues está siendo un campo de flores, o como se diga, flores de pajarito, ¿no? Y muchas veces me extraño y digo, ay, que va a pasar algo mal, que va a pasar algo mal, y veo que no, que todo, solo las cosas a fuerza de casualidades, que no son casualidades, pues se va todo solucionando para bien, y para que todo salga bien. Pero yo creo que tampoco... Y es simplemente el dejarlo todo en manos de Dios, decir, bueno, todo lo que quieras, yo estoy aquí, pero todo lo que quieras. También... Es mi manera de verlo. Tampoco no tiene por qué ser esto, porque te pueden ir todas las cosas mal y que no, por casualidad, no se te arregle nada. Si tú confías en Dios, como dice, si las cosas te van bien, bien, y si te van mal, mal. Hombre, o sea, si el maestro que por lo que sea vaya tropezando y bum, y me muero. Y también estás en el camino y estás en la experiencia espiritual. Yo no digo que no, yo te hablo de mi lado, o sea, cuando yo quería hacer cosas, a lo mejor cosas espirituales, portar el carro, me salían mal. También eran experiencias, por supuesto, no dejaban de ser experiencias espirituales, también fuertes. Pero, digamos, el mayor cambio que he sentido, que me he sentido más en contacto con Dios en ese aspecto, ha sido cuando he dicho, bueno, todo en tus manos, que me ha costado mucho, es muy difícil el paso de decir, yo no voy a desear nada y todo que sea lo que tú quieras. Porque tienes que renunciar a muchas cosas que tú tienes ilusiones, que lo has deseado toda la vida. ¿Me entiendes? Entonces tienes que empezar a retirar, bueno, pues esto no, pues esto tampoco. Hasta que llegas un momento que dices, pues nada, yo ya no deseo nada, lo dejo todo en tus manos. Ese es un punto muy, muy fuerte, por lo menos para mí, fue un momento muy, muy crucial, muy fuerte. Y cuando empecé después a sentirme tranquila, libre, y que disfrutaba de cada día, cada momento, cosa que antes no pasaba, ¿me entiendes? En ese sentido, pues pienso que es un buen camino, el mejor camino espiritual, pienso que es el dejar las cosas en manos de Dios. Porque muchas veces, normalmente, cuando van las cosas mal, es porque tú estás forzando por algún lado. Quieres hacer cosas tú que no van de acuerdo con Dios, con lo que Dios quiere para ti. Pero Manola, también hay que pensar que cuando va todo tan bien es cuando menos avanzas. Sabes que es complicado. Alabar a Dios cuando todo va bien. El sufrimiento estimula. Puede ser muy fácil. No es verdad, porque no, hay un momento en que ya aprendes del sufrimiento. O sea, que has sido, que has sufrido del mal momento, ¿no? Del mal momento has sufrido este buen momento. Y cada vez que estás en una mala situación, un mal momento, pues es decir, bueno, lo dejo todo en tu mano. Yo no lo digo por ti, lo digo por todos en general y por mí personalmente, ¿no? Cuando las cosas te van bien, alabar a Dios. Y pensar, me van bien, porque yo estoy tranquila y todo lo pongo en manos de Dios. Pues no, a lo mejor aquí te ha ido bien, ¿no? Pero es que si tú pones todas las cosas en manos de Dios y las cosas te van mal, a lo mejor te siguen yendo bien y es lo que tú necesitas. A lo mejor alabar cuando todo va bien y... Pero esto tienes y que saber en parte yo vi... cuando una cosa mala... Acabas de casar bien. Y aún comes pan de ángel, ¿no? Por eso pues, vas un poco entre nubes. Pero mira que pase el tiempo y ahora ya pastel en la nevera y tal. Pues a lo mejor... Un plan nuevo. ¿Y está? Dice el señor, no se hace nada y ya veremos cómo van las cosas. No es cuando van bien que van que se alabar a Dios, es cuando van mal a lo mejor. Y es lo que nos cuesta a nosotros, alabar a Dios cuando va mal. Maestro, ahora me estás quitando este familiar que yo quiero tanto. ¿Y por qué esta prueba? ¿Y por qué este? ¿Por qué lo otro? Y te lo cuestionas y esto y... A lo mejor estos pequeños toques o grandes toques que nos da el maestro son como un poco necesarios. Según la evolución de cada uno y lo que le hace falta. No nos gustan, pero... Pero las gracias cuando todo te va bien. Es muy fácil. Es muy fácil, hasta cierto punto. Porque es más fácil recordar cuando te van mal las cosas. Cuando lo tienes todo y todo te va bien, como todo te va bien, ¿para qué vas a molestarte en dar gracias si todo te va bien? Es difícil dar gracias y decir, no, yo te agradezco esto y esto y esto. Todo. Es muy fácil. Pero no es tan fácil, porque cuando a mí me duele la muela, claro que me hace recordar la muela, pero antes también la tenía y podía decir, gracias porque no me duele la muela. ¿Por qué no puedo decirlo? Hay personas que a lo mejor no son agradecidas por la vida, incluso cuando no les va bien. Pero bueno, yo creo, quiero pensar que nosotros estamos muy agradecidos cuando nos va bien. Y que cuando nos vayan mal, también intentaremos estar agradecidos. Es esto, pero no es tan fácil decir es gracias. No, creo que valoramos más el que nos va bien, por lo menos yo, precisamente porque antes me dio muy mal. ¿Me entiendes? Y por eso lo agradeces más. Y además, siempre viene, por lo menos, ya te he dicho antes, viene del que hubiera ido muy mal, el que después da gracias porque va bien, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas. Que digo que tengo familiares de la parte empresarial y la verdad es que las cosas les van bastante bien económicamente, por lo menos, y la verdad es que hablando con ellos pues no da mucha gracia a Dios, siempre es ese orgullo de yo he salido adelante, yo he montado esto, yo que he luchado con mi esfuerzo personal. No veo muchas cosas de que den gracia a Dios. Precisamente el espiritual da gracia a Dios cuando le van bien. Es realmente también difícil. Ahora de que da bien hablamos. Y con respecto a Manola, yo creo que la conocemos durante años. Ha contado cosas aquí de su vida, a veces. Y yo creo que también ha tenido esa experiencia de saber lo que es pasar esas crisis que te ayudan a tirar para adelante. Y yo creo que también tendrá claro, como todos lo tenemos, que aunque nos encontremos bien en un momento determinado, de aquí en adelante la vida no será algodones y rosas. También habrá los baches, pero ya... Lo puedes llevar de otra manera. Pero ¿qué entienden tus familiares por bien? Eso es el problema de ellos. Sí, es ahí la cuestión. Para ellos les va bien, porque les va bien. ¿Qué es el bien? ¿El bien con mayúscula o bien con minúscula? ¿Qué entendemos? Lo que ellos entienden por bien les va bien. Sobre todo. Y no dan gracias. Hay mucho que discutir y mucha cosa que se puede sacar sobre lo que entienden por bien o lo que es el bien, ¿no? Es que no tiene nada que ver Dios. No. Para que a ellos les vaya bien económicamente. Si dice la Biblia, os vomitaré de mi boca y vosotros que ricos de mollín y tal. Pues. Ellos no tienen por qué dar gracias a Dios porque les va bien socialmente, laboralmente, profesionalmente. Entonces, claro. Ahora, cuando tengan problemas de índole, aunque sean económicos, después se intercala el problema afectuoso y el problema moral, entonces después sí que se busca Dios. Por esto yo he dicho que a veces se avanza más cuando se va mal que cuando se está bien. Yo tengo la idea de, bueno, igual que más o menos Juan Carlos, no es, ¿qué se entiende esto? Pues la sencillez, sobre todo la tranquilidad en tu vida, ¿no? No me refiero a tranquilidad en brazos cruzados porque creo que es una lucha y un esfuerzo grande diario, ¿no? Mi opinión. Y respecto a lo de ser pobre y tal, yo personalmente pues me siento mejor pues con menos con más. Yo personalmente, ¿no? Es eso, es. Creo que es un esfuerzo diario, es. Aparte de que es sencillo, pero. Es como un esfuerzo y parece que es no sencillo, no es esfuerzo, porque te estás luchando y... Pero bueno, es mi opinión. Yo lo que veo y siento, ¿no? Es que aquí donde dice que amar al prójimo como a uno mismo, y pienso que es el fundamento, porque si... Sí, uno tiene que tener esa experiencia propia y sentir a ese Cristo, y lo más parecido que se ha dicho es eso, es amar al prójimo como a uno mismo. Si se vive en la pobreza, precisamente por eso, ¿no? Porque tú quieres estar a la misma altura que todos los demás, ¿no? Entonces, para sentir como los otros, no hay otra forma, ¿no? Y claro, y para sentir este Cristo universal, como no te pongas en la piel de todos esos pobres, pues dudo que se consiga, ¿no? Y así pues poder expandirte más. A mí en este aspecto me gusta ir un poco más lejos. Yo creo que el problema no es amar al... Estoy de acuerdo en la frase, claro, como no, pero no es amar al prójimo, sino... El problema está en la segunda parte de la frase, como a uno mismo. Sí. Ahí está el problema, que no sabemos ni quiénes somos. No, pero yo te lo vengo a decir porque yo siempre me doy cuenta de que mi egoísmo siempre me hace quererme más a mí. O sea, yo nunca llego a querer tanto al prójimo como a mí mismo. Pero no es eso, sí. Es que la sociedad no hemos aprendido a saber quiénes somos ni a querernos realmente, correctamente. Pero cuidado, que cada vez nos apartamos. Era lo que entendéis por experiencia propia, experiencia espiritual. Eso. Ser guiados por eso. Mientras vosotros estabais hablando, y ahora que no se me escape, he compuesto, se puede decir así, una especie de parábola. A veces he dicho algo de esto, pero ahora he ampliado la idea. Ya que tenemos el Vaticano, que dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, y Pedro tiene las llaves. Hay este juego de palabras, esta parábola como de teatro. Imaginemos que Pedro está en la portería del cielo. Y van tres individuos. Nos han mandado allí. Y Pedro les dice, a ver, aquí, tus cartas credenciales, no se dice así, de cartas credenciales, a ver, tú, habla primero. Yo era muy rico, me hice muy rico, muy capitalista. Pero cuando me di cuenta que para ir al cielo hay que amar al prójimo y todo esto, claro, empecé a repartir todo lo que tenía, me quedé pobre, lo di todo. Por esto ahora vengo aquí, al cielo. Y Pedro, que era un tipo gordote, gordote pero un poco paturro, lo mira así, ¡ah, venga, venga, largo de aquí! Tú no puedes entrar en el cielo. ¿Tú querías comprar el cielo? Otro. No, yo me he dedicado, yo no, nada de riquezas. He leído mucho la Biblia, el Corán, en fin. Me he dedicado a las cosas espirituales, he hecho mucha oración, he luchado contra mí mismo. He tratado de apartar de mi mente el egoísmo y todos los ismos negativos para poder entrar en el cielo. Y Pedro le dice, no, no, tampoco puedes entrar, largo. Y se acerca el tercero, ¿y tú qué? Yo me di cuenta de una serie de cosas en la vida. Unos hablaban de Dios y otros no. Religiones, ateos. Pero me di cuenta que yo estaba en la tierra y me habían dado una vida. Tengo que vivir esta vida. Y entonces, ¿qué pasa con esta vida? Que tengo que vivirla, no ensuciarla. no tengo que ser peor que los cerdos, si soy un ser humano. Y entonces me planteé, bueno, voy a procurar ser ser humano, ser cada día mejor, ser buena persona. Pero yo no tenía intención de venir aquí. Me han dicho que yo tenía que venir aquí, pero yo no tenía intención. Porque si no hay Dios, y no hay Jesús de Nazaret, o no hay Buda, o no hay... no me interesa todo esto. Sí que me ha interesado siempre ser una persona normal, una persona, simplemente una persona. Y el que me ha creado ya sabrá el qué, pero yo no he hecho toda esta cosa para entrar allí. Así es que, Pedro, adiós, me voy. Ya podéis ver que Pedro decía, para el carro. Tú no puedes, no te vas. Tú te quedas aquí. Este cielo es para ti. ¿Por qué? Porque me he comprado. Precisamente porque no lo buscabas. Haremos las cosas bien, amaremos al prójimo como a nosotros mismos, no mataremos, no robaremos, porque hay que ir al cielo, y procuremos ser buenos, porque hay que superar a los que son malos, y nada, todo esto no sirve. Esto no es experiencia espiritual. Aunque se esté rezando en la montaña y se esté ahí dándose, que se dice esto, que se pegan con la espada, se dice de esto, ¿sí? Nada. ¿Veis? Si es sencilla la cosa, y al mismo tiempo muy profunda, ¿eh? Pero esta es la experiencia verdadera del espíritu. Cuando se da cuenta de lo que es, hombre, conócete a ti mismo. Ah, y me doy cuenta, tengo que vivir como persona. Y punto. Y punto. Después Dios ya dirá lo que quiera y... al cielo, gracias Señor. Al infierno, bien, allá tú, gracias Señor. Gracias porque me has dado luz para entender las cosas. No por un premio. ¿Qué? ¿Está clara la cosa? Una cosa que se me ha olvidado antes decir, de lo que ha dicho de experiencias propias, era de que, bueno, yo es lo que siento, ¿no? Que lo que repites un montón de veces, lo de Mon Jemont, ¿no? Y siento que cuando estoy así despistado es... yo no sé, no me siento tan bien cuando estoy, como que aquí dice, en más comunicación, ¿no? Y bueno, para mí es eso, el comer mucho, el Mon Jemont, comer de la paella o se puede decir ahí. Y bueno, para mí es lo principal, ¿no? Ahí. Y cuando no comes, se nota. La experiencia espiritual es esto de tan, tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo, maestro, he tratado de seguirte hasta donde he podido, pero ahora resulta que tú me dices que no, nada de cielos, nada de premios. Ah, bien, allá tú. No, me dice el maestro, es más que todo esto. ¿Cómo más? No me asustes, maestro. Pero si después el maestro me dice, no es un susto. Pero yo no existo, ni he existido nunca. Ah, bueno, así no me asustes. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Es muy profundo esto, ¿eh? No sé si podréis alcanzar a tener la idea clara de esto. No existe Dios. Ah, bueno. Señor, dicen que tú no existes. Yo tampoco sé si existes. Pero... yo existo. ¿Qué pasa? Alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Sí, tú existes. ¿Cómo no va a existir el pintor si yo veo el cuadro? Es que el pintor ya está muerto, o era un perfecto sinvergüenza. Bueno, pero hay cuadros que pintó. Hay una maravilla del universo. Hay una maravilla del ser humano, la vida. Y de esta forma avanzas, avanzas. ¿Qué pasa aquí? Lo que decía hace un rato también, sí. Ama a Dios sobre todas las cosas. Lo próximo, pero al próximo como a ti mismo. Pero, ¿cómo a ti mismo? Si hay millones de seres humanos que no se conocen a sí mismos, ¿cómo van a poder amar al prójimo si no se aman a sí mismos? ¿Qué pasa si después este tipo, cargado de egoísmo, quiere hacerse rico a costa del prójimo? Pero no solamente la cosa esta material, después tiene el otro egoísmo y se mete allí con los vicios. Y este tiene que amar al otro, caramba. Sí, Tony, emborráchate como yo te quiero mucho. Te quiero tanto como a mí mismo. Y yo me emborracho, ya me caigo. Haz tú lo mismo. No cuadra esto. Ahora cuando te conozcas a ti mismo, te trates de vivir como persona humana, como ser humano normal. Después sí que pues, empiezas a decir, ay, es que otro es como yo. Sí, pero es que está dando tumbos en la vida. Hay uno que pueda para darle un poco el brazo, un poco de ayuda, pero ayuda, no limosnas. ¿Cuántas veces ayudamos al prójimo? Mucho más, con unas palabras. Así es que... ahora ya lo dejo otra vez por ir con vosotros. Hemos visto que el Papa de Roma no tiene nada que ver con este Pedro, que no tenía estudios. Pero esto, no al mero hecho de ser pobre, ¡ah, ya soy apóstol de Cristo! No. Apóstol de Cristo, que cuando decimos Cristo hablamos del Espíritu, Espíritu universal. ¿Y esto te va a ser en qué? Pues... como siempre. Ahí. Suelta, venga. ¿Y los otros? Pues ya han venido 30 o 40 contigo. ¿Dónde están? Sí, ahí al lado. Sí, aquí al lado. 10, 20, 30, ¿no? Vale, hay un caso, precisamente en esto de Balserén, esta carta que hemos recibido de Diego Valera, poeta, muy religioso, muy católico, sus cartas cada momento defendiendo el Vaticano, defendiendo los santos y santas, la jerarquía, para mí, con sus cartas siempre me ha demostrado que es buena persona, porque el mero hecho de contestarme no para, esto ya ha sido muy positivo. Pero veis la experiencia espiritual. ¿Habéis leído la carta este mediodía? que todo se refería al trabajo. Tres páginas enteras y todo al trabajo. Se ha quedado en paro y todo referente al trabajo, que si se irá a Almería donde nació, y si su madre, y si la casa, y si dónde, y pan. Entonces, ¿ahora qué? ¿Y el Vaticano qué? ¿Los santos qué? ¿Y el libro de poesías espirituales qué? ¿Qué pasa? ¿Veis?